Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía de este su programa Salud Familiar con Medicina Ancestral de los días jueves 11 de la mañana a 12 del día. Estamos con la conducción del terapista y sanador andino Castelo Hacho, quien tiene su experiencia más de 40 años con lo que es medicina ancestral, medicina natural, el conocimiento de las plantas, la parte espiritual. También está con ustedes Miriam Sánchez, terapista natural con terapias alternativas y todo lo que es ancestral para nosotros, nuestros conocimientos al respecto de lo que es huesos, especialmente piel. Todos los que tengan problemas con piel me pueden buscar en el 09-7909-4456. Ahí estamos nosotros con mucho gusto para atenderle. En este día hemos escogido un tema muy, muy especial y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Castelo Hacho. Claro que sí. Un saludo especialísimo a todos los amigos y amigas que están pues cumpliendo años, que ya se están preparando para ir a disfrutar de estas vacaciones, que me decían ya desde el viernes salen, ya tienen listo el vuelo y van a regresar el próximo miércoles, que se abre el martes, y el miércoles ya comenzamos nuevamente las actividades, así que esperamos que disfruten, pero lo disfruten en forma adecuada, porque esta, les vamos a indicar, una de las cosas que afectan la salud es justamente el desequilibrio en las fiestas. Un saludo especialísimo a la amiga, la licenciada Beatriz Fuentes, quien se encarga de coordinar la radio revista La Rayuela. Tenemos ahora un tema muy, muy bonito e importante para toda la familia, como es el cuidado del hígado, el hígado y el intestino. La semana anterior les habíamos hablado sobre todos los funcionamientos, o bueno, no todos, pero sí los más principales que nosotros debemos cuidar en casa, porque esta es una clase de medicina preventiva. Entonces, habíamos hablado de lo que es el funcionamiento intestinal, cómo funciona el colon y sus pros y sus contras cuando las personas no saben alimentarse correctamente. Entonces, hoy hemos escogido un tema que nos atañe, creo que, a toda la sociedad. Claro que sí. Hay una cosa muy fundamental, y es uno de los órganos que mayor actividad y trabajo realiza en el cuerpo, porque prácticamente es el encargado de generar la salud corporal, es el filtro, es el gran orquestador de la salud, llamado hígado. Claro. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Claro que sí. Cuando nosotros estamos hablando de un hígado, estamos hablando de un órgano muy bondadoso, un órgano que nos permite a nosotros la transformación de lo que es nutrientes y de lo que hace el filtro, es el sedacito que pasa todos los nutrientes hacia la sangre y permite un buen funcionamiento cardiovascular y hepático renal. Así es. Tenemos que indicar lo siguiente, que muchas de las veces cuando las personas tienen mal genio, dicen, uy, esta persona tiene el hígado revirado. Y pues, es un parágrafo, pero que en realidad está indicando cuán saturado tiene una persona el hígado. Cuán saturado tiene el hígado. Y básicamente eso se da porque se desconoce de las propiedades, el trabajo en sí que dentro del cuerpo humano o dentro de la mayoría de los cuerpos corporales de los cuerpos animales trabaja el hígado. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado porque tiene mucho, un hígado saturado, sobresaturado, tiene mucho que ver con el estrés, tiene mucho que ver con la situación emocional. Así que, amigas y amigos, mucho cuidado con el hígado. Ponga atención que de esto estamos hablando en este día. Cuando estamos hablando de los cuidados del hígado, queremos hacer énfasis en lo que es la alimentación y el consumo constante de líquidos. Ojalá sean líquidos, agüitas amargas, que son las que procesan las grasas que nosotros tenemos en el diario vivir o que estamos acostumbrados en la alimentación cotidiana a tener carnes, frituras, papas fritas, hamburguesas, dañando así los tejidos primarios, los tejidos importantes del hígado y reemplazando con una capa de grasa. Estamos hablando de un hígado graso, que somos nosotros los responsables de permitir al hígado que funcione en 100% bien o que se dañe. No, un hígado graso no es solamente porque es hereditario o porque es alcohólico o porque se quiso enfermar el hígado. No, es porque nosotros como seres humanos tenemos la irresponsabilidad con nuestra alimentación no adecuada. Comemos en la calle cualquier cosa, saturados de grasas, comidas guardadas, fermentadas, dando así, dañando así nuestro hígado y permitiéndonos pues formar otro tipo de dolencias. El hígado graso comienza a dar unos efectos con triglicéridos altos, colesterol alto. Tenemos que tomar en cuenta que esto no solamente se da por el alcohol, también se da porque la alimentación, el ejercicio no está presente en la vida de cada una de las personas. Bueno, en realidad el alcohol es uno de los principales elementos que cocina, sancocha el hígado. Entonces, por ello es que comúnmente se piensa que la persona que tiene problemas de hígado es porque tiene mucho alcohol, pero tenemos que indicar lo siguiente: las malas combinaciones de comida, de la ingestión de nutrientes o de comida, o la mala masticación, genera también alcoholes dentro del organismo mismo, y esto produce también daños al hígado. No solamente, por ejemplo, hay personas, hay damas que no ingieren alcohol, pero las combinaciones que hacen de comidas, porque son las niñas boquisabrosas, les gustan las cosas ricas y con bastante fritos y con bastante sal y grasas, entonces comienza dentro del organismo, a pesar de que, a más de que satura el hígado con grasas pesadas, a más de eso, las malas combinaciones también generan alcoholes que comienzan a dañar el metabolismo y el trabajo que tiene que ver con el hígado. Al hablar de alcohol, todos pensamos que solo el que toma alcohol tiene. Sí, en verdad es una de las posibilidades más primarias. Lo que sí le recomendamos y le decimos que es una buena noticia es que si usted deja de consumir alcohol, de 4 a 6 semanas, el hígado vuelve a regenerarse. Es un órgano que se regenera solo. Y además, con una buena alimentación, un buen deporte y tomando agüita de ajenjo por 9 mañanas, en ayunas, un vasito de agua de ajenjo o un vasito de agüita de verbena, que son aguas sumamente amarguitas, y por el tanino que estas tienen y contienen, permiten una limpieza hepática y también renal, así permitiendo que el fluido de la sangre sea más limpio y evitando las varices también y las hemorroides. Por eso es importante indicar lo siguiente: siempre dentro de la fase preventiva es saber por qué las criaturas están así con esa situación. Entonces, sí, creo que dentro de la parte preventiva tenemos que indicar por qué es esa situación. Por ejemplo, las personas que comen con mucha grasa, con muchos fritos, los bolones de verde, que a más de eso que el verde estriñe, y a más de ello, dentro del verde está carne de cerdo y frito en un aceite que puede estar cuánto tiempo guardado. Entonces, todo ello tenemos que, como parte preventiva, indicar qué es y por qué es de esta situación. Ya luego les vamos a indicar qué más pueden hacer, pero sí queremos que ustedes tomen en cuenta que por qué es que el hígado se pone tan complicado, por qué es que le dañamos tanto al hígado. Y la gente no tiene la buena costumbre de hacer como hacían antes las abuelitas o nuestros abuelos, que llegaba cada determinado tiempo, sacaban el zumo de las plantas y cogían el palito, cogían el juetecito y decían: tome. No es que ahora no, o sea, con ponerse a llorar los huevos y les dejan, ya no les purgan. En cambio, antes sí, obligadamente nos hacían que tomemos esos juguitos verdes para limpiarnos. Entonces, esas buenas costumbres se han ido perdiendo. Parte de ello es lo que queremos recordarles ahora. O sea, ¿por qué es que el hígado se sobresatura y quedamos con lo que ahora se conoce como el hígado graso? Bueno, cuando estamos hablando del hígado graso, estamos hablando que puede convertirse en una cirrosis. Y la cirrosis es un cáncer del hígado, en donde ya estamos hablando de cosas un poquito más fuertes y que nosotros, como personas que nos amamos, que nos queremos, pues nos cuidamos un poquito más al respecto. Sin alcohol, cero alcohol. Y no crea que es alcohol solamente el vinito o el traguito que usted se toma en su cumpleaños o cada fin de semana. Alcohol también se forma cuando nosotros hacemos una mala combinación de alimentos. Una mala combinación de alimentos fermenta en su estómago, fermenta en su intestino, formando alcoholes mucho más potentes, mucho más dañinos, y tenemos que tomar en cuenta qué vamos a comer, por qué lo vamos a comer. Ahora, que si no tiene un hígado graso por alcoholismo o porque toma alcohol y tiene hígado graso por otras consecuencias, de eso estamos hablando ahora. Vamos paso a paso. Primero empezamos con lo que es el cuidado, cómo tenemos que cuidarnos, qué podemos evitar, por qué se está dando esta situación en la familia. Así es. El hígado graso, pues tiene, como les decía, pues transforma casi todo el metabolismo dentro del cuerpo, y por ello hay que tener cuidado. En nuestra cultura ancestral se dice amayulia, que amaquilla, amayulla y amasúa. Uno de ellos es amayulla, que quiere decir no ser flojo, no ser vago para levantarse temprano a hacer las cosas, no salir a hacer un poco de deporte, tener un poco de actividad. Imagínense que tenían este mandato nuestros indígenas, a pesar que ellos usualmente 4, 3:30, 3 de la mañana, ellos ya se levantaban a trabajar, a hacer sus cánticos, a caminar hasta arriba de la montaña, porque no es que los sembríos los tenían al salir de su casa. Usualmente ellos iban a sembrar arriba en la montaña, en los sitios altos, allí ellos se ponían a sembrar, y a pesar de ello ya tenían este mandato de no ser flojos, de no ser vagos, no ser condescendientes con su mala voluntad de levantarse temprano y hacer actividad física. Hoy en la actualidad, la mayoría de gente tiene esta dificultad porque son sedentarios. Son sedentarios, se han acostumbrado tanto a no hacer nada, a estar sentados. En la mañana, en los primeros años, los niños pasan sentaditos hasta los 7 años, después entran a la secundaria otros 7 años más sentados, después se van a especializarse otros 7 años más sentados, y cuando consiguen trabajo sedentarios y a pasar todo el tiempo inactivos. Eso, ese sedentarismo prácticamente se transforma en la vagancia, que hoy en la actualidad está corroyendo en sí el hígado. Por ello es importante recomendarles como parte preventiva principal el deporte, ¿verdad? Claro que sí. Muy importante. Ha topado un punto muy importante aquí, Castelo, que es la inercia constante de las personas. Si no es un hígado graso por alcohol, tenemos que tomar en cuenta que el hígado graso también se da por obesidad, por diabetes tipo 2, colesterol alto, niveles altos de triglicéridos. ¿Y esto por qué se da? Porque dentro de su alimentación hay demasiada alimentación de carbohidrato refinado. Hay frituras, hay comida chatarra, encima hay vinos, hay alcoholes y las malas combinaciones, formando así un cuadro muy crítico en el cual las personas no se dan cuenta porque el hígado no le avisa, no le duele, sino hasta cuando realmente está afectado y comienzan a tener mareos, náuseas, ven estrellitas, no pueden levantarse, no pueden caminar, sienten que se van a caer, comienzan a dañar el oído medio. Entonces se hacen el examen, dice, el doctor me dijo que tengo hígado graso, una sangre espesa, y tengo que hacer ejercicios porque esto no hay reversa. Así entonces es. Hay que tomar en cuenta qué come, qué hace, y no deje de hacer deporte. Cuando la sangre está muy sobresaturada, también tenemos que indicar que eso se refleja también en la piel, cuando la piel se mancha, cuando la piel está oscura, cuando sale paños, cuando sale granos, indica que el hígado está sobresaturado y no está transformando todo lo que las personas se ingiere en demasía. Entonces eso está afectándole al hígado y consecuentemente se afecta terriblemente también la piel. Eso ya la gente debería darse cuenta. Si la piel comenzó a mancharse, comenzó a tener problemas de piel, indica que hay una sobresaturación a nivel del hígado, a nivel de la vesícula. Entonces, para ello también queremos indicarles que tenemos un centro de terapias muy buenos para poderle ayudar en todo lo que son problemas de la piel. La licenciada Miriam Sánchez aquí, que está en este momento en la Radio Casa de la Cultura, les invita a que le visiten. Ella se encuentra en la calle Páez 1925 y Patria. Todo lo que son problemas de piel, pues ella está para atenderles también y darles sugerencias qué podrían hacer, qué se podría tomar para que nuevamente se recupere la salud de la piel. Le voy a indicar el número de teléfono de ella para que, si usted quiere sacar una cita para problemas, manchas de la piel, caída del cabello, todo lo que tiene que ver con la piel, es el 0979-094-456. A ver, apúntenlo, por favor, apúntenlo, tengan listo el esfero, les indico nuevamente. 0979-094-456. Así que venga, visítenos si tiene usted problemas de la piel. Y también si tiene otro tipo de dolencias, pues con mucho gusto conozco de medicina indígena, de medicina ancestral, para desintoxicar de diferentes formas el cuerpo. Entonces, estamos indicando los diferentes efectos que tiene que ver la sobresaturación del hígado, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros les recomendamos siempre que tenga cuidado en la alimentación y el deporte. Los síntomas que nosotros podemos decirle que tome en cuenta, que si se presenta en su salud, en su diario vivir, es cuando se siente fatigado, cuando siente náuseas, cuando siente mareos, que se levanta y ve estrellitas, que se agacha, que ve estrellitas, o que empieza a bajar de golpe de peso o a subir mucho de peso, ya tenemos que ver que existe una dificultad y hay que hacerse un eco del hígado para ver en qué condiciones se encuentra tanto el hígado como el páncreas. Los remedios caseros para el hígado graso, el primer paso es dejar el alcohol, dejar definitivamente todo lo que sea alcohol y dejar las malas combinaciones, los malos hábitos de alimentación, comer a cualquier hora, comer grasos, comer comidas chatarras o refinados, son puntos prioritarios. Y le recuerdo que debe tomar agua amarga, el agua de verbena por 9 mañanas con un juguito de limón, va a permitir que su hígado empiece otra vez a funcionar de una forma adecuada. Dele tiempo, porque eso no es de un momento a otro, pero sí puede coger 9 días, descansar 9 y volver 9 días nuevamente a hacer la terapia. Así es. Muchas de las veces, yo en la actualidad veo la gente manda mensajes, y los mensajes hablan de la paz, de la alegría, de la armonía y de la felicidad, pero sucede de que cuando se tiene un hígado graso, no hay tal felicidad, solamente es el deseo. Pero si en realidad no se pone a cuidar el hígado, comienza a haber un sobrepeso corporal, comienza a sobresaturarse el cuerpo, comienza a tener una sangre espesa, y esto es un alto riesgo cardiovascular que puede causar el problema de trombosis. Una trombo puede desplazarse y taponar el corazón o llegar al cerebro y generar una paralización corporal. Entonces, es importante hacerse una desintoxicación. Y para ello tenemos, mira, si usted viene a la Flor del Capulí, que estamos en la Paz y Patria, usted viene y va a retirar su purga ejecutiva. ¿Y por qué le decimos purga ejecutiva? Porque este es un preparado de varias plantas, es un extracto de varias plantas que le facilita a usted limpiar el hígado, le hace una limpieza de los riñones, hace una limpieza de intestino grueso, intestino delgado, le hace un proceso general de limpieza de los principales filtros que tiene el cuerpo. Cuando están limpios los principales filtros que tiene el cuerpo, entonces su sangre comienza a estar otra vez limpia, y ahí sí comienza a llegar la alegría, la felicidad, porque usted se siente bien, comienza a sentirse libre. Pero cuando una persona tiene una sobresaturación, solo le llegarán los mensajitos a través del WhatsApp, a través de todos los medios, sí, que seas feliz, que tengas paz, que tengas armonía, No, no, no, no. En realidad, cuando uno dice, en muchos de los grupos religiosos dicen que la sangre de Cristo sea mi sangre, en realidad se está hablando de la sangre limpia que está transformándose, depurándose, limpiándose a través del hígado. Así que, amigos y amigas, mucha atención en estos aspectos. Entonces, le invitamos a que nos visiten a Flor del Capulí y retire su purga ejecutiva. Para uno o dos días y usted se limpia. Hígado, riñones, se hace una limpieza cardiovascular, se hace una limpieza también de lo que es la parte intestinal, trabaja mejor la digestión, porque si una persona, como ya les ha dicho en la clase anterior, aquí la licenciada, pues si una persona no tiene limpio el intestino, el colon, pues está produciendo muchos elementos que están afectando a todo el cuerpo y particularmente al hígado. Así que le invitamos a que venga y lleve su purga ejecutiva un día o dos días y usted se va a sentirse más limpio y más preparado para estar feliz. Muchos de los problemas de salud se mejoran perdiendo el peso, pero se recomienda que la pérdida de peso sea paulatina, que no sea brusca, porque puede afectar también a su salud y también puede afectar al hígado, no solamente al hígado, sino también a los riñones. Puede provocar una compresión. Entonces, no es que me dicen que el hígado se cura perdiendo peso, entonces voy a perder peso y dejo de comer y comienzo a tomar elementos que me van a provocar náuseas y diarreas. No, hay que ir despacio, hay que ir paulatinamente a través de la alimentación para evitar y provocar otro tipo de enfermedades. Perder peso gradualmente a través de una dieta saludable, de hacer por lo mínimo unos 30 a 45 minutos de ejercicios de deporte, del que más le guste, y por último pues unos 30 a 40 minutos de caminar de forma rápida, y ahí va a perder peso también. Y puede hacer una alimentación de frutas, verduras, de semillas de frutos secos, y tener una alimentación de vapor: cero huevos, cero alcohol, no chocolate, no café, no chocolate, no café. Y le recordamos que cuando tiene problemas de hígado, cambia su carácter, cambia su salud, su sangre se vuelve espesa, su hígado está pidiéndole auxilio y su carácter va a estar irritable. Entonces, si tiene esta forma, cuídese mucho, salga, camine sin calzado, tome agüitas amargas. Y si se siente muy afectado, entonces coja una cita en el 09-7909-4456 y ahí usted puede conversar conmigo directamente para ver qué es lo que tiene y podemos diagnosticar y mandar a hacer exámenes o mirar qué tipo de medicina natural le podemos dar, qué suplementos le podemos enviar para que usted vuelva a recuperar el funcionamiento hepático, el funcionamiento pancreático, porque le afecta al páncreas. Un páncreas dañado no es reversible, no hay a dónde, no puedo decir solo tomo agüitas y me curo. Tome en cuenta esto, que en sus manos está la salud. Usted es el médico de la casa, usted es el médico propio. Entonces, como decía aquí Castelo, el amor se desarrolla primero para uno y ese amor fluye para los demás. Quiere decir que usted tiene que estar saludable mentalmente, físicamente, espiritualmente, para que pueda irradiar luz, irradiar salud y usted mismo se pueda autocurar. En realidad, aquí la licenciada Miriam Sánchez les está indicando que dentro de los elementos para depurar el cuerpo son todo lo que son elementos verdes. Dentro de los nutrientes uno tiene que buscar los elementos verdes, esos ayudan a depurar la sangre. En cuanto a las características de los colores violeta, son antioxidantes especiales también que ayudan a que la sangre esté más limpia. Si usted está con deficiencia de elementos que van a hacer ese proceso de limpieza, tiene que consumir elementos blancos para generar mayor cantidad de inmunidad para cuando se quiere fortalecer el corazón, los elementos rojos El amarillo tiene que ver con todo lo que es la piel, los colores amarillos de los nutrientes tiene que ver con todo lo que es la piel, y para también problemas inflamatorios o problemas de sobresaturación, los colores naranja y rojo son especiales para ello. Ya luego vamos a hablarles de cada uno de estos elementos, cómo hacer para qué es el trabajo que hacen cada uno de ellos dentro de su cuerpo, porque si usted no limpia, no desintoxica su cuerpo, está afectando a su cuerpo. Ahora, sí les quisiera mencionar algo muy importante, demasiado importante, porque nuestro cuerpo no solamente, como dice uno de los libros sagrados, no solamente de pan vive el hombre. Pues sí, sucede que cuando usted está habita en una ciudad, pues el aire que tiene en una ciudad es un aire contaminado. Y si usted los fines de semana, ay, dice que cansancio, y mejor escoge el control remoto y se tira a la cama y a ver la televisión solamente ahí acostado o acostada, pues lamentablemente eso genera obesidad. Y eso está haciendo que sus centros eléctricos se sobresaturen. Y además de eso, si ve películas de violencia, si usted ve noticias de violencia y todo ese tipo de situaciones, está afectando totalmente a su sistema emocional y genera mayor cantidad de estrés, y esa mayor cantidad de estrés genera óxidos que al cuerpo comienzan a destruirle por dentro. Entonces, muy importante trabajar con el sistema de la paz, de la tranquilidad, que es el sistema eléctrico, que es el sistema inmunológico y que tiene que ver mucho con el sistema nervioso. Es muy, muy importante, porque una persona puede decir, es que a mí me vienen a ver muchos pacientes y me dicen, pero yo como sano, pero si hago ejercicio, no sé por qué estoy enfermo del hígado. Porque también hay una sobresaturación del sistema nervioso. La mayoría de personas, la mayoría de dolencias, tienen por afecciones al sistema nervioso, y el sistema nervioso afectado pues también afecta al hígado, así que mucho cuidado con estos elementos también, que son como parte de estos nutrientes con los cuales tenemos que tener cuidado y entrar a recuperar la verdadera felicidad. Bueno, la felicidad sí es intermitente. Hablar de felicidad es algo bien grande. Y cuando nosotros nos sentimos muy saludables, pues estamos sintiendo la felicidad, ¿no es cierto? Hay algunos elementos naturales que recomendamos que las personas que nos están escuchando a nivel nacional y a nivel internacional, porque lo estamos transmitiendo a través del Facebook en vivo, pues si nos están mirando, saben también que el jengibre es bien importante para eliminar problemas de hígado graso. El aceite de ajo también es un elemento que elimina la grasa del hígado. Y antes que todo, hágase una purga ejecutiva para que se limpie el estómago, el intestino, el hígado, los riñones. Es importante por lo menos 2 veces en el año. De esta manera, y haciendo ejercicio y cambiando los malos hábitos de alimentación, tenemos que tomar en cuenta que es importante. Usted se queda en el punto en el que tiene que tomar algo para mejorar. Entonces le dejamos la inquietud y continuamos con usted después de una pequeña pausa. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, La Rayuela. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza espera por usted. La entrada es libre. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. ¡Vuélvete a arte en el IABQ! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ustedes, salud familiar con medicina ancestral. Estamos hablando sobre el hígado graso y vamos a poner cómo evitar que el hígado se vuelva graso. Y si ya lo han dicho que tiene hígado graso y que tiene problemas de páncreas o que su sangre está espesa, bueno, aquí algunos consejos con los cuales vamos a entrar para recomendar que usted haga dentro de su alimentación en el cotidiano de su casa. Claro que sí. Queremos indicarles que una de las frutas especiales para limpiar el hígado, yo podría decir que es una de las reinas para limpiar el hígado, se llama una que produce fuego dentro del organismo. Esa fruta para limpiar el hígado se llama limón. Oiga, qué especial para limpiar el hígado, por la cantidad de vitamina C, por la cantidad de elementos limpiadores que tiene. Es uno de los principales elementos que ayuda a limpiar, aparte del hígado, también limpia el resto del torrente sanguíneo. Y tenemos otras cosas más para ver este proceso de limpieza del hígado, ¿verdad? Claro que sí. No solamente los cítricos son poderosos, es una de las familias más poderosas que tenemos dentro de los nutrientes, como es la toronja, el limón, la naranja, la lima, la mandarina. Pero el limón específicamente tiene un poder curativo que, si usted hace una dieta de 27 días, de 1 a 27 y de 27 a 1, cura hasta problemas de cáncer. Entonces, imagínese el poder de antioxidante que tiene, el poder de vitamina C y de desdoblar complejo B y vitamina D. Si nosotros tomamos todas las mañanas un vasito de naranja, vamos a tener vitamina C al 100%, pero más cantidad de vitamina C encontramos en las hojas verdes, en lo que es hojas de verduras y legumbres, las leguminosas, pero crudas. Ojalá pudiera tomar un extracto crudo de brócoli, un extracto crudo de zanahoria, de rábanos, y eso va a permitir, no le digo que va a ser tan delicioso si no tiene costumbre, pero conforme se va limpiando el organismo, usted va a sentir esa necesidad de tomar más días, más tiempo, y va a sentir la salud al 100%. Claro que sí. Si usted ha tenido problemas de cálculos renales, si ha tenido problemas con el hígado, si ha tenido problemas con el páncreas, les recomiendo que nos visiten la Flor del Capulí. Tengo unas fórmulas especiales para limpiar el hígado, para limpiar la vesícula biliar cuando tienen cálculos, cuando está muy sobresaturado del páncreas. Eso ya requiere de un preparado especial que no lo encuentra así con facilidad, porque usualmente es diferente a la medicina natural de la medicina alópata. Entonces tenemos mucha diferencia, y usted no necesariamente se tiene que entrar a una operación para sacarse los cálculos. Se puede hacer un proceso de limpieza y En una semana, máximo una semana, usted comienza a ver cómo su hígado comienza a estar limpio, cómo la vesícula biliar comienza a limpiarse. Dice, pero ¿cómo? Si de ahí me han dicho que no se puede botar los cálculos. Pues le digo que con medicina natural sí hay cómo hacerlo, así que venga y visítanos para hacerse un buen proceso de limpieza del hígado. Venga y visítenos en la Flor del Capulí, que estamos en la Páez 1925 y Patria. Sí, le podemos ayudar con estos elementos. Y indudablemente, ¿qué tiene que hacer? Como aquí nos está indicando, tomarse mayor cantidad de cítricos para hacer ese proceso de limpieza. Solo que la gente hoy no tiene una buena orientación. Se mete a internet y dicen, me tengo que tomar jugo de naranja con alfalfa, me tengo que tomar esto con esto. O sea, usualmente las frutas no son compatibles con las hojas. No es lo adecuado, así que mejor, así como visita cualquier médico, venga y visítenos y le vamos a dar una mejor orientación para que usted haga una buena limpieza del hígado, del páncreas, de la vesícula. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la limpieza del hígado, del páncreas, de la vesícula, estamos hablando de extractos de sidra, extractos de hojas verdes, pero sin la mezcla de frutas, o solo frutas o solo verduras. Entonces, sí se hacen novenarios y sí se hacen unas extensiones más grandes. Les había dicho de 27 días, ¿cierto? Eso es porque cuando hemos encontrado problemas mucho más graves, hemos tenido que entrar a algo más drástico, como un limón, dos limones, tres limones, hasta llegar a 27 limones. Bajamos de 27 hasta bajar hasta el 1, pero eso es en ayunas. Y al mediodía son hojas frescas, hojas crudas, y tarde también son semillas frescas y semillas frutos secos. Entonces, es una dieta que se hace para las personas que bajen el alto grado de triglicéridos, el alto grado de colesterol, que bajen de peso y también que limpien la sangre. Es una forma que podemos limpiar sanamente sin tener que acudir a la quimioterapia si no es necesario y si tenemos voluntad. No les digo que es fácil. Hay personas que solamente oyen agüita de manzanilla o agüita de toronjil y hacen unas caras que dicen, uy, esa agua es tan fea, uy. Y se les dice, Boldo, dice, no, me está mandando a torturarme. No, es una forma que tenemos que irnos adaptando poquito a poquito hasta que el cuerpo lo acepta y el cuerpo vuelve nuevamente a sentir el abrazo de la mamá, de la Pachamama, y comienza a cambiar su salud. Es importante tomar en cuenta que nosotros somos los únicos responsables de nuestra salud, de nuestro bienestar. Si tenemos que tomar naranja todos los días con una pepa de ajo, pues lo hacemos. Si tenemos que tomar agua con limón tibiecita para limpiar el hígado, lo hacemos. No esperemos que la enfermedad se plasme en una forma drástica, fuerte, que tengan que intervenir en cirugías y que tengan que intervenir en hospitales, sino más bien busquemos cómo yo puedo tomarme un zumo de sidra, un zumo de uva, un zumo de remolacha con zanahoria, un zumo de zanahoria con brócolis. Estos son antioxidantes poderosísimos que nos ayudan a curar problemas hepáticos, renales, estomacales, hemorroides, circulación, dejan las varices, o sea, dejan de acalambrarse sus extremidades, porque un hígado graso permite un acalambramiento de extremidades, tanto inferiores como superiores. Queremos indicarles también, a propósito de esta última virulencia que se está dando a nivel mundial del coronavirus, queremos indicarles lo siguiente. A nuestros amigos y amigos, como parte preventivo en la medicina ancestral se utilizaba un elemento que activa el sistema inmunológico, que hace que los glóbulos blancos se estén, pero así, al 100% trabajando. Y eso es el ácido de la abeja. Hágase picar de una o dos abejitas, igualito donde que se ponen las vacunas, y usted va a aumentar su sistema inmunológico, va a estar trabajando de mejor forma. Otra de las maneras que tiene para fortalecer, para evitar, oiga, en realidad, el cloruro de magnesio ayuda a parar el asunto este del... a prevenir, porque todavía no está todo resuelto, a prevenir esto de este virus del coronavirus. Entonces, el cloruro de magnesio en polvo, si usted quiere, tenemos nosotros en polvo. Usted encuentra la mayoría de boticas ya le venden ya gramado diluido. Claro. En la flor del capulí tenemos en polvo y usted lo puede utilizar. La puntita de la cuchara pequeña le utiliza, le pone en un vaso de zumo de zanahoria, le puede poner en un vaso de zumo de pepinillo o también le puede poner en el jugo de la naranja, pero el jugo de la naranja purita, no de los jugos de naranja que viene en botella, porque sí, viene con preservantes, viene con azúcar y con un montón de cosas, ese no, el jugo de naranja purito, en un vaso de ese jugo le puede poner la puntita de la cuchara pequeña, ¿sí? Y eso usted se toma a diario, va a hacer que a estar prevenido sobre esta situación del coronavirus. Es importante conocer técnicas que ayudan y a estar prevenido. Indudablemente el aseo de las manos, indudablemente de pronto si usted entra en una zona muy congestionada como son los buses y todo eso, ahí sí ponerse la mascarilla, o sea, como parte preventiva. Le van a ver como bicho raro porque acá no tenemos una contaminación tan fuerte como está en países asiáticos, pero como preventivo puede ser muy bueno, como preventivo pues es importante hacerlo esto, ¿sí? Claro que sí, o sea, cuando nosotros estamos en un bus o cuando subimos al trole, normalmente cogemos los tubos y la gente estornuda, la gente tose, la gente va sudando y vamos y nos cogemos del tubo. Entonces agarramos y después comemos, en el camino se nos ofrece algo, nos ponemos a comer. O nos mordemos una manzana, pero no nos hemos lavado. Perdón, maestra, puede haber una situación, por ejemplo, también que los billetes ya están contaminados, porque la gente usualmente tenemos tendencia a el dinero se coge con las manos y después con esas manos va y se coge de los tubos y ahí puede haber ese proceso de contaminación. Entonces es importante tener ese cuidado. De pronto usar guantes sería lo más apropiado, ¿verdad? Se recomienda un parcito de guantes, ojalá sean de cuero, para que usted pueda transformar cualquier tipo de contaminación en los tubos de los buses, de los taxis. También evitar el beso de ¿cómo es el beso de? Sí, de Judas. El beso de la amistad. Pues normalmente tenemos la mala costumbre o nos hemos adaptado a una sociedad en la cual pues el besito. El beso en la mejilla. No, entonces, no sabemos por dónde hemos caminado, si hemos salido de un hospital o si hemos venido de un baño público, si estamos de un conglomerado. Entonces hay que ser muy cauteloso y prevenirse, tener unos guantecitos, tener una mascarilla y siempre estar constantemente lavándose las manitos con agua y bastante jaboncito. No es solo el enjuague, porque si usted coge el jaboncito va a sacarle toda la mugre que está pegada por lo que camina, y además los carros nos dejan llenos de humo, entonces aparte de que ya somos negritos, pues nos dejan más negritos. Sí, es importante tenerlo en cuenta lo siguiente. En la cultura americana se comenzó a utilizar eso de darse la mano para demostrar la amistad. La amistad hipócrita. Entonces ahí comenzó el asunto de darse la mano, pero tenemos que más bien utilizar esa cultura que es de los pueblos orientales, pueblos ancestrales, que una forma de inclinarse hacia la otra persona es entregarle hacer un tipo de ritual de entregarle la energía corporal hacia la otra persona, una inclinación, una reverencia. Como cuando se pide la bendición a los padres. Usualmente los pueblos asiáticos juntan las manos y se inclinan. Hay también otros pueblos que ponen la mano derecha en el plexo solar, perdón, la mano izquierda en el plexo solar y la derecha le están bendiciéndole o entregándoles energía. Yo creo que deberíamos regresar a esas formas de saludo ancestral, que en realidad demuestra el respeto hacia los demás, porque eso es en realidad un verdadero amor. Hablando de los zumos y hablando de las prevenciones, dentro de los productos que nos ayudan a eliminar todo este tipo de problemas hepáticos, renales y también de contaminaciones, tenemos la sábila, ¿no? El cristal de sábila es fabuloso para los problemas hepáticos y eliminar problemas hepáticos, eliminamos problemas de piel. Las personas que tienen problemas de acné, los hijos adolescentes, que ahora es una lluvia de acné en su rostro, en su pecho, en sus axilas, dele sábila, dele jugo de naranja, dele ajo y va a ayudarse preventivamente. Pero si esto ya se ha manifestado, puede coger una cita en el 09-79-09-44-56, 09-79-09-44-56. Ahí puede coger una cita y le podemos tratar problemas de acné, problemas de manchas, problemas que tenga de vejez prematura o que tenga problemas de psoriasis, o que tenga problemas de erupciones por intoxicación dentro de lo que es el proceso del funcionamiento de un órgano tan delicado como es la piel, y el más grande, es el que recubre todos nuestros tejidos, nuestro cuerpo, nuestro sistema óseo, sanguíneo. Entonces, debemos cuidarle, debemos amarle, debemos tratar de que esté mejor, de que esté más limpio y de que esté más cuidado. Entonces, puede coger la cita o puede visitarnos en la Paz y Patria. Estamos frente a la notaría 76. Es muy cerquita de la Casa de la Cultura. Entonces, estamos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde. El fin de semana, dependiendo si es que ha cogido cita, con mucho gusto también le podemos atender. En la Paz y Patria tenemos un lugar de alimento, de comida sana. Usted puede llegar a almorzar con su familia los sábados desde las 12 hasta las 2:30, hay almuerzos, y toda la semana tenemos comida sana, extractos para que usted se cure. Así es que si quiere visitarnos, estamos en La Paz y Patria, frente a la notaría 76. No solamente le estamos diciendo que deje de comer esto o lo otro, sino que realmente tome conciencia. Es conocimiento interior en el cual despertamos, despetrificamos nuestros conocimientos y lo aplicamos. Conectémonos en estos días que son muy soleados. Hay que tomar la prudencia en el sol, un bloqueador natural, o ahora que están todos de feriado, van a salir de la ciudad, seguramente la mayoría de las familias ya están planificando salir a las playas, maneje con prudencia. No se alcoholice para manejar. Póngase el cinturón de protección, de seguridad. Mire, si lleva niños, póngales con seguro en la parte de atrás. No lleve alcohol para manejar. No lleve alcohol para pasar con la familia. Coma sano, diviértase. Sea que tiene una playa o sea que tiene una montaña, pero que sea en armonía con la naturaleza. No bote la basura en donde usted ha comido. Recoja todos los desechos y regréselos con usted para que no ensucie el ambiente, que no deje sucio el lugar donde usted ha ido a ocupar. Porque así como usted deja ese lugar limpio, otra familia va a llegar a ocupar. Y qué bonito que esté limpio, que esté organizado. Seamos honestos con nosotros mismos, limpiemos nuestra conciencia, limpiemos nuestra salud y cuidemos de la Pachamama para que no se enferme con más contaminación. ¿Qué queremos dejar para nuestros hijos? Un ambiente sano. ¿Qué queremos para las futuras generaciones? Una salud 100% exitosa, pero una salud mental, una salud espiritual, una salud física, a través de nuestros comportamientos. Los comportamientos son hábitos. Mire, estamos hablando hace un rato sobre los zumos y los extractos de plantas verdes para hacer un proceso de limpieza del hígado. Pues le recomendamos, para que a usted no se le haga tan difícil, usted hace en zumo de pepinillo o zumo de zanahoria, le puede licuar alcachofa, le puede licuar diente de león, y esos zumos usted se toma. O si no, le puede machacar el diente de león o taraxaco, que se lo conoce aquí en Ecuador, se lo machaca esa planta, y saque el tanto de una copa. Lo mismo la hierba buena, es excelente para ello. Y se le puede poner a licuar con alcachofa, y eso tomarse en ayunas. Ese suma aproximadamente un poquito como una copa grande, se toma en ayunas por una semana o un novenario, y eso va a ayudarle a que usted mejore totalmente la parte del hígado que está saturado. Hay que hacer un proceso de limpieza, como les decía, habíamos indicado hace un rato ya, primero la purga y después, ya que están limpios los filtros del cuerpo, ahí sí ya se toma estos zumos por una semana o por 9 días y usted va a recuperar nuevamente la salud de su hígado, porque el hígado es importante cuidarlo. Y ahí ya, pues ahí podemos trabajar mejor sobre cómo bajar de peso, cómo salir de colesterol, cómo salir de triglicéridos, cómo hacer otro tipo de cosas. Pero es importante, muy importante, hacer primeramente una limpieza con plantas para que así usted recupere la salud de su hígado. También le recordamos que el deporte es importante. Usted debe hacer de 30 a 40 minutos diarios de deporte, hacer cualquier tipo de ejercicio, irse a la piscina, al bosque, al parque, donde usted se sienta bien, para que su salud sea siempre buena y que sus sentimientos sean mucho más limpios. Los extractos nos ayudan a limpiar la sangre, a eliminar grasa del hígado. Y recordemos que el hígado es uno de los órganos más hermosos, porque ahí es donde se siente el amor. No es en el corazón. El corazón es uno donde están los sentimientos. Entonces nosotros tenemos órganos importantes que nos ayudan a tener nuestro comportamiento sentimental. Si el hígado está limpio, el corazón está limpio, porque de ahí va la sangre. Y de ahí el cerebro fluye y está buena memoria, evitando así las bajas de memoria, las bajas de rendimiento intelectual y físico, y pensando siempre en que la gran energía de un todo, del universo, nos protege, nos cuida. Y claro, muchas personas decimos, Dios está conmigo, Dios está así. O sea, fuera de los ámbitos religiosos, pues la propia religión es religar, regresar, retornar a su propia naturaleza, conectarse con su Pachamama, con su Mamaquilla, con su Taita Inti, y realmente sentir que la vida, que la esencia, la electricidad, el magnetismo se encuentra en su materia, en su cuerpo, y entonces su conciencia siempre va a estar despierto. Se dice que hemos venido a esta tierra a salvar el alma. ¿Dónde estará el alma? Busquémosle. Entonces, si la sangre está contaminada, el alma está enferma, porque el cuerpo físico del alma es la sangre. Entonces, tenemos mucho más allá que un extracto, es un comportamiento. Y eso es mejor vivir, mejor sentir y evolución completa. Así es. Así que un buen preparado, por ejemplo, para ello también es el tomate de árbol. Hace una limpieza muy, muy excelente para el hígado. Se pone, puede utilizarlo el té amargo, y con el té amargo usted hace un licuado con el tomate de árbol, con todo y cáscara, le hace un buen licuado. Sí le comento que es amarguito, bastante amarguito, y si usted lo hace con el té verde, pues se va a hacer todavía mucho más. Así que una bebida, una semanita siquiera de tomarse estos tés, y va a ayudarse a que se limpie el hígado, a que limpie la sangre, a que limpie el colesterol del torrente sanguíneo. Ahora, usualmente, así como usted va y visita al médico, también debería visitar al terapeuta de medicina natural, porque está bien hacerse una evaluación en la medicina oficial, que hacerse una evaluación para ver cómo está, pero ya una vez que usted tiene el resultado, también puede irse donde el terapeuta naturista y le dice, bueno, mire, sabe que estos están los exámenes así, o siento esto, o siento el otro, si es que él no sabe diagnosticar, porque si usted nos visita a nosotros, no nos hace falta que nos traiga los exámenes, porque sabemos diagnosticarle en forma directa. Se le mira a la persona cómo está y se le hace un diagnóstico, y ahí se le ve qué es lo que tiene la persona y se le orienta sobre qué cosa tiene que hacer. Así que le invitamos a que nos visite para hacerse un diagnóstico y poderle ayudar de una manera sana, de una manera natural. Venga, visítenos, estamos en la Flor del Capulí, Páez y Patria, Páez 1925 y Patria, para hacerse una evaluación y poderle ayudar en sus terapias adecuadas de cualquier parte del cuerpo que usted tenga. Con medicina natural se puede curar más de un 95% de las diferentes afecciones que hoy en la actualidad padece la humanidad. Bueno, nosotros le recordamos que puede visitarnos y que también puede llamar al 0979-094456 y coger su cita. Siempre es importante varias opiniones. Si es que tiene problemas de hígado, problemas de piel, problemas de huesos, pues puede acudir también a nosotros. Con mucho gusto le podemos ayudar. No solamente en eso, tenemos terapias de limpiezas faciales, terapias de armonización de chakras, terapias antiestrés, terapias que van a curar la circulación. Bueno, hay varias terapias que usted puede tomarlas dependiendo cuál es la que usted necesita y con cuál se va a sentir mejor. Llame al 0979-094456. Con mucho gusto nosotros le podemos atender. Queremos también agradecer a nuestros amigos que han estado en sintonía en el nivel internacional y a nivel nacional, y recordarles que todos los días jueves, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día, tenemos el programa Radio Revista La Rayuela, de 11 a 12, Radio Revista La Rayuela, ¿verdad? Así es, salud familiar con medicina ancestral, y está con ustedes la terapista en medicina alternativa, Miriam Sánchez, y nuestro compañero sanador andino con muchos años de experiencia en medicina ancestral, Castelo Hacho. Siempre estaremos a su disposición, ya sea que nos visite o ya sea que nos llame, y le recomendamos que todos los jueves se conecte en Radio Casa de la Cultura, en la revista La Rayuela, ¿es cierto? Entonces, para que nos haga pues siempre vivir en su casa, en su hogar, en su cara, en su carro, donde usted esté, nos puede escuchar. Y eso es lo bonito y lo satisfactorio. Un gran abrazo para todos. Maneje con prudencia. Disfrute el feriado en familia. Coma sano, por favor, coma sano. No ensucie el ambiente donde usted va a visitar y páselo de lo mejor. Un abrazo gigante. Hasta la próxima semana. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio.